13DMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, pues escuchas, estamos en un lonchecito más, en el lonchecito número 218. Estamos otra noche compartiendo vivencias, compartiendo cultura de videojuegos, cine y más, y todo lo que les gusta en este lonchecito, que es una amalgama de cosas revueltas, pero muy, muy bonitas y con mucha felicidad. Así que vamos a pasar a saludar a toda la gente que está aquí en esta mesa redonda, que son muchas personas. Así que, Marquito, muy buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches. Y pues, como dice Choco, bienvenidos a este nuevo Chocolonche en su número 218. Pues ya que bueno que andan por aquí. Y pues, ahora sí, lo que queremos saber es qué hemos estado jugando. Bueno, pues en mi caso, no he estado jugando mucho, ya que decidí ponerme al corriente con los juegos que tengo pendientes. Ya vamos para el año de que salió Batman Arkham Knight y no lo he terminado. Así que ya empezamos a continuar con ese juego para posteriormente seguir posiblemente con Battlefront, Far Cry, Bloodborne, Mad Max y Uncharted 4. No, tienes una lista de juegos pendientes sí, muy, muy grande. Y esa es la del Play 4. Todavía me faltan las del Xbox One. Y los del Super Nintendo. Sí, dejé bastantes pendientes desde el Atari. Es lo malo, que la vida te alcanza y ya tienes responsabilidades y ya no te da tiempo de jugar como antes solía ser, y sale tanto juego para tanta plataforma que ya uno se convierte como en acumulador de juegos y algún día los jugarás con ellos. Eso exactamente, se convierte uno en acumulador de juegos, y pues ahorita estamos esperando a que nos llegue el Overwatch para ver qué tal. Por lo menos en la primera misión de el juego, ¿cómo se llama? En su modo de historia. Es todo, ya nos contarás cómo te fue en la aventura de Overwatch. Aquí también se encuentra mi buen amigo el Ice. ¿Cómo estás, Ice? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bien, ¿tú? Bien, bien, perdón, aquí con problemas de la computadora. Ya saben que esto del Skype, que casi no se le da a Microsoft por liberar actualizaciones cada 2 días para el Skype. No sé qué le arreglan tanto el Skype, pero bueno, ya aquí uniéndonos por fin a este lonchecito, número 218, si está bien la escaleta que por ahí hizo el buen Trap, sí, es el 218, perfecto. Pues nada, aquí llegando, arrastrándonos como siempre. ¿Qué hemos jugado? Además de nada, no es cierto, sí hemos jugado un poquito. Ya por fin pude calar el Doom. Por ahí hay canales cerrados en estos días. Andábamos platicando que quién había jugado Doom. Yo ya jugué un poquito de Doom. No lo he jugado como para dar una reseña completa, pero la verdad es que el juego hasta ahorita me está gustando mucho. Se siente un tanto regreso a las raíces, porque pues obviamente está cañón replicar eso, pero la verdad se siente muy muy fluido el juego. Nos podemos ir olvidando un poquito de ese Doom 3 semilento, con algunos cambios interesantes en el manejo de la linterna y las armas. Ya ven que era un tema de mucha controversia. Pero afortunadamente para este Doom, o por lo menos no he llegado a la parte de que tengamos que usar una linterna, pero se ve muy, muy bien. Además de que por fin se me hizo ya jugar un poquito de Ultimate Alliance 2, por fin, después de cuántos años, ni modo, así es esto. Y nada más, ahora sí que hemos estado compartiendo la misma situación que Marquito. No hemos podido jugar demasiadas cosas. La vida Godínez nos ha alcanzado. Sí, pero cañón, ahí tengo todavía guardado el Uncharted 4, imagínate. Yo lo abrí después de una semana. Sí, está guardado todavía, porque ahora sí que me eché el volado, Doom o Uncharted, y pues ganó Doom. Sí. Yo todavía tengo cerrado el Diablo, pero algún día lo abriré. Eso es pecado. No te metas con el diablo. Es el diablo. Es cosas del diablo, por eso lo tengo cerrado. No, pues pónganse a rezar. Así es, pero aquí está también el buen chico Cinemás, el buen Traps. Traps, ¿cómo estás hoy? Bien, bien, ¿qué tal a todos allá del otro lado, los que nos están escuchando? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ahí depende de la hora en la que estén. Y pues, ¿qué estaba jugando? Pues últimamente pues me he quedado muy clavado con el Sunset Overdrive, ya acabé la historia. La verdad es de que creo que fue lo más decepcionante haberlo acabado, porque no sé, o sea, me divirtió mucho y cuando llegas al final dices, ¿es todo? ¿No hay más? Ya casi como que diciendo, creo que voy a tener que comprar el contenido descargable, pero lo que sí es de que tiene un montón de cosas que buscar como buen juego de Insomniac, entonces sí me está gustando mucho ese detalle, la música me encantó, como se los platiqué en el podcast pasado, y pues ya ahorita ya voy a empezar a calar otro juego que pues que con gusto seguramente voy a andar platicando en el siguiente podcast, que sí se ve bastante retro, también de muchos balazos y mucha sangre, ¿no? Sí, y me parece que todavía está el juego en Games with Gold de Xbox, ¿verdad? No, ya no. No me acuerdo bien. Ahorita está Custom Quest 2 y otro de esos de defensa de torre que pues, ustedes saben que pues nomás les gustan aquellos que se obsesionan con tener todo ordenado, ¿no? Pero Defense Grid 2, sí, lo amo. Y pues el plan pues es de que yo sí también he querido ver si me compro el Doom, aunque pues de veras estoy pensándolo demasiado, sabía que pude haberlo comprado en descarga con los juegos de Doom 1 y Doom 2 de la PC, que pues obviamente las adaptaciones para el 360 y no lo hice, como que pues sí me ha dado la flojeritis o me ha faltado dinero, y también ahí pues ahí ando tentado a comprar Overwatch, pero pues ya saben, no es el problema, no es el dinero, es la conexión. Oye, pero Traps, ¿no compraste los Doom 1 y Doom 2 ahora que hubo oferta de Live? Se me pasó, por eso te digo que se me pasó, me da coraje porque estuvo esa promoción y yo pues de que de pronto lo compro, no lo compro y de pronto se me atravesaron cosas y ya no pude hacer nada y pues nada, ni hablar. Pues sí, es de triste la vida cuando no hay cuando de pronto el dinero se te va. Sí. Aprovecha las ofertas, no las dejen pasar, sino ahorita van a tener que gastar más dinero cuando lo compren y pues, ya se quedan con las ganas. Pues vamos a pasar a lo que es los saluditos a la gente, pero como no hay gente, no hay saluditos. Bueno, nada más está un tal Choco Chocorito en Mixler, igual un tal ResetMX, un Ace Player, dos desconocidos y un tal Submarco que quién sabe cómo se coló ahí. Así es, si quieren saluditos, pues, créense un usuario y ya si les puedo mandar saludos. Hace ratito estaba un usuario llamado Sábado Picante, que sonaba bastante picante. ¡Sábado Picante! ¿No existe Sábado Gigante o no? Creo que ya no. Se retiró Don Francisco desde hace buen rato. Creo que va a ser el que va a dar las noticias entre semana, a las 10. Juay de Rito, sí. Juay de Rito. Gracias, te queremos. Pero así es. Pues si nos quieren contactar y quieren aquí echar la plática, pues saben que nos pueden escuchar en vivo en el sitio de restmx.reviews. Y en las redes sociales pues nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar en reset.restmx, no sé por qué iba a decir .com. En Facebook, en diagonal reset.tv y en YouTube, ahí búsquenos como ResetMX también. Así que ya estamos subiendo videos otra vez, después de 1000 años. Así que, pues, por favor, dense la vuelta a nuestras redes sociales, convivan con nosotros, platíquenos, echen en los comentarios redes sociales y si es ahorita en vivo, pues los comentamos aquí, ¿por qué no? Ahora sí que es la idea que estemos interactuando. Pero vamos a pasar con la primera rola, cortesía del buen Marquito, que ahorita nos va a decir por qué escogió esta canción. Y la canción es del soundtrack de X-Men Apocalypse. Así que vamos a oír la canción y ahorita Marquito nos cuenta qué onda con esta canción. Thank you. storms, all that we fought for. Homes, places we've grown, all of us are done for. Pues volvemos a este bonito corto musical con el buen Marquite. Marquite, ¿por qué elegiste esa canción? Bueno, de entrada esta canción es un cover hecho por Clarity de una canción de Coldplay que se llama Don't Panic, y esta fue retomada para lo que fueron los avances de cine de la película X-Men Apocalypse, y pues para que le den una vuelta a la película, ayer le estuvimos comentando bastante en el Cinemas. ¿Hablando positivo o negativo? Muy todo. Positivamente. Sí, aunque pues la verdad es que las opiniones fueron bastante positivas, tienen que escucharlas, es cierto, los críticos que sí están muy aferrados a que las películas tienen que ser casi de Oscar, pues obviamente dijeron que es una porquería, pero nosotros que sí vamos al que somos personas regulares cinéfilos para los cinéfilos, pues sí, nosotros sí vimos por qué nos gustó la película, por qué no nos gustaron algunos detalles, o sea, ahí tuvimos a Omar, a Quique, todo el mundo dando su opinión, para que no dejen de descargar el podcast una vez que ya esté disponible aquí en el sitio. Sí, es una buena continuación de lo que en un principio fue primera clase. Eso, entonces ya tienen el dato, si quieren ver la opinión de los expertos. La Raúl opinión también de los estará en expertos. el sitio. Ahí está. Búsquenos en Y ESPN. cinéfilos. Gracias. Así es. Saludos a Yoroi Vladimir García, que está en el Mixler. Así que ya ven, cuando se conectan y se ponen en usuario, les mando saludos. Pues vamos a pasar a las bonitas noticias. Y como sé que Marquito es una persona muy fanática de Batman y aunque tarde 1000 años se pone a jugar títulos como Arkham, entonces estoy casi seguro que va a tener una noticia respecto a Batman. Sí, pues ya casi un año después ya me puse a jugar lo que resta del juego, pero bueno, finalmente, como es costumbre de los juegos que tienen gran popularidad de la generación pasada, se llevan su merecida remasterización y esta vez fue el turno para un juego, sí, relacionado con Batman, y Warner Bros. Interactive Entertainment y DC Entertainment anunciaron que Batman va a tener sus remasterizaciones en cuanto a los juegos Arkham Asylum y Arkham City. Va a estar bajo el título Batman Return to Arkham. Este título es la compilación de los dos títulos que ya tuvimos para Xbox 360 y PlayStation 3, pero pues ya van a estar en nuestras consolas de PlayStation 4 y Xbox One. Estos juegos van a usar el motor Unreal Engine 4 o 4, como prefieran llamarlo en su región favorita. Y pues ahorita están los primeros avances de lo que va a ser el juego. El juego va a tener su salida para el día 29 de julio, para que vayan haciendo sus preventas. Y pues los juegos van a traer consigo lo que son todos los DLCs que tuvieron en su momento, con los pases de temporada y todo eso. Y es una buena opción para quienes no conocen la saga de Batman, pues la aprovechen para conseguirlos con una mejor calidad gráfica ahora en sus consolas actuales. Posiblemente a un precio más accesible. Sí, esperemos que sí, porque ahorita como están poniéndose las cosas, como ya sabemos que el dólar se elevó un poquito más a 18.50, me parece, pues a ver cómo nos llega. Pues sí, ahora sí que está la opción para los fanáticos que quieran revivir estos grandes juegos, muy buenos títulos, o si hay alguno que vivió debajo de una piedra o no tuvo la consola anterior. Entonces ahora sí que ahí está la oportunidad para que ustedes disfruten de estos bonitos juegos. Digo, lástima que por obvias razones de estudios no está todo el compilado completo de todos los juegos de Batman, pero en un mundo hipotético donde todos fuéramos felices, pues estaría más padre que estuvieran todos incluidos, ¿no? En un mundo hipotético donde todos fuéramos felices, lanzarían los juegos como retrocompatibles y los podríamos jugar en el Xbox 360, las versiones del 360 en el Xbox One sin tener que pagar un peso más. Es lo que yo pensé cuando dijiste eso. No me importa que no se vean bonitos. Yo lo que quiero es, pues, yo no quiero volver a jugarlos otra vez. Yo lo que quiero es sacar los logros que no he podido sacar. Uy, todos los del acertijo. No toda en la vida son logros, no toda en la vida son logros. Ay, ¿Dónde quedó la cállate, diversión? Chocó. Ah, bueno. Claro que sí. Como si no vieran tu gamertag. Su logro más grande fue ganarse tu corazón. Ah, así es. Logro desbloqueado. Y nada más valía 5 G-Points. Sí. Cero, güey. Ya ves que hay logros que te dan cero, entonces, ok. Es una jalada. Sí, he visto varios. Una vez, de hecho, me acuerdo que todo el mundo me tiró carrilla porque me salió un logro de Ninja Gaiden 2, de que, ¿cómo se llama? Que era porque te habían matado 100 veces en el juego. No te daba puntos, pero cualquiera que me conocía decía, no manches, eres malísimo para este juego, mejor ni lo juegues. Yo lo tengo y no me da vergüenza. Es muy mal, muchachos, muy mal. ¿Dónde quedó el interés por las historias, el gameplay? No, puros logros. Muy mal. Bueno, es que ya tacho. el gameplay No, que de tienes, que acaba la hecho. historia, que está muy chida, pues híjoles, pues ya nomás vas por los logros. Sí, es una. Yo creo que fue un gran acierto de la generación anterior, porque antes, Sí, todo el mundo no se acuerda, no existía nada de este tipo de metajuegos que eran los logros y los trophies y nada de eso. Y la neta, sí te enfocabas más en lo que era el juego per se, o sea, nada de que, a ver, ¿cuántos puntos tiene? ¡Ay! ¿Y están fáciles? No. ¡Ah! No me lo compro. No, pues no manches. Entonces, pues ya después de que le impusieron los logros, pues mucha gente tiene juegos muy buenos, pero no le saca todos los logros porque una, o son muy difíciles, o dos, requieren mucho tiempo, o tres, son de ese tipo de juegos donde los logros son el 80% multiplayer y la neta es que casi nadie, por lo menos de nuestra generación, tiene tanto tiempo de jugar multiplayer. Y el otro 20% son logros de single player y además tan difíciles, ¿no? Entonces, es un poquito complicado. Sí. Así es. Entonces, qué bueno que existen estos objetivos, entonces, para que se alegre la gente. Muy mal, muchachos, de todas maneras, muy mal. Pero vamos a pasar a otra noticia y menos regaños. Así que Traps nos va a contar algo sobre Square El Enix. ego. No, no. Ah, no, No, no, ¿cómo? milagro que no fue Lego. Por ocasión especial, va a dejar Lego a un lado y va a hablar Okay. de algo de Square Enix y que tiene que ver también con nuestro país. Así que... Sí, no, pues yo estaba ahí preparando una nota sobre Madden. De hecho, no iba a hablar de Lego, iba a hablar de Madden, de Electronic Arts, pero no. Sale esta noticia que la verdad, pues sí nos llega como un bombazo, porque nos enteramos que Naoki Yoshida, el productor y director de Final Fantasy XIV o Final Fantasy XIV, para los que pues, no entienden las pronunciaciones en inglés, va a estar presente en la Campus Party 2016 que se va a llevar a cabo en la ciudad de Guadalajara y va a dar una conferencia que se llama Design Your Game. But don't forget to think business. En español significa diseña tu juego, pero no te olvides del negocio. Esta conferencia que la va a dictar el 2 de julio, o sea, es el día de mi cumpleaños a las 4 de la tarde, se ha transmitido en vivo en internet con traducción de japonés a español. A ver cómo le va a la gente que está en la Expo Guadalajara, incluyéndome a mí. Porque pues obviamente no sé cómo van a hacer la traducción simultánea en vivo, digo, en el streaming, pues luego luego los subtítulos. Y tratará los puntos de vista de Yoshida-san sobre la evolución del modelo de negocio en la industria de los videojuegos y cómo ha influido en el diseño de los títulos actuales. Textualmente, el propio Yoshida él comenta que él está verdaderamente honrado de haber recibido la oportunidad de presentar una conferencia en la Campus Party, que es un evento con tanta historia. La industria de los videojuegos es joven, pero ha habido una constante innovación en el diseño del juego, en los modelos de negocio y en las oportunidades de negocio, junto con los avances tecnológicos que hemos visto a lo largo de los años, y él está esperando con mucha ansia hablar sobre todos estos temas. Además, Square Enix va a tener un stand dedicado a Final Fantasy 14, o sea, Final Fantasy 14, que en este evento que va a ser del 29 de junio al 3 de julio. Y por cierto, que pues aquí voy a agarrarme para hacer un breve pe pequeño comercial de nosotros. coman. Ah, no. Lo que pasa es de que vamos a tener cobertura en la Campus Party aquí, RCDMX. De hecho, el fin de semana pasado, el abuelo Kraken pues puso una nota en la cual estábamos invitando a 7 personas a que nos acompañen como comunidad. Y pues ya de hecho, para aquellos que de pronto se preguntaban, bueno, ¿qué pasó? El abuelo Kraken ya les envió un correo informándoles a aquellos que nos mandaron sus correos de que ya algunos ya fueron seleccionados y que esperen más información para que pues ahora sí les demos su beca para que puedan acudir a la Campus Party, todo el evento, solamente pues ahí sí van a tener que ver los gastos, sus viáticos, porque eso sí, gastos de hospedaje y alimentación, eso sí tienen que correr por su cuenta, y cualquier souvenir que se quieran comprar en la Campus Party, también eso no lo pagamos nosotros. Y también para aquellos que quieran ir a la Campus Party, también tenemos un código de descuento que pues también lo pueden ver a través del sitio. Ahí lo pueden tener para que también ahí nos acompañen, para que ahí nos saluden a mí, al abuelo, a Emanuel, que vamos a estar ahí también haciendo algunas actividades de RCDMX dentro de la Campus Party y obviamente conviviendo con la gente que va a estar en este evento, que va a estar a finales de mes en la Expo. Y sí, también felicítenme porque va a ser mi cumpleaños. ¡Felicidades! Para el 2 de julio, hombre, no, todavía no. Perdón. O sea, en la Campus Party me van a poder felicitar. Bueno, de todas maneras, vamos a estar ahí en la Campus Party, los de Cinemas, y claro, pues ahí vamos a hacer coberturas para los otros podcasts que quieran de pronto decir, oye, oye, manda un saludo desde aquí para el lonche, manda un saludo para el Push Star, manda un saludo para el Flashback también. Así es, aprovechen de conocer a sus estrellas favoritas. No estamos hablando de las personalidades de Square Enix, sino del buen Travis. O sea, cada cuándo puedes estrechar la mano de Travis y en su cumpleaños. No, pero Así que saludos y fuera de. pastel para todos. Bueno, y pero fuera de, obviamente. No, la gente que sí, sí van a estar personas muy interesantes. Va a estar el conductor Jason Silva de National Geographic. Que pues ahí sí me enteré, pues este programa, este cuate que hace su programa de juegos mentales. Bueno, ya comenté, pues va a estar el cuate de. Va a estar este señor Yoshida, que pues bueno, ya sabemos que es muy también una persona muy importante. Va a estar el hackatón más grande de. Van a ser uno de los hackatones más grandes de la historia de la Campus Party, incluso va a superar el que van a hacer en el Centro Fox en León en junio. Y pues ahí vamos a estar. Ahí está el dato de la Campus Party, Reset MX y también gente muy importante que también va a estar en este magno evento, así que ya saben, póngase listos y así está el evento, un evento bastante bueno, entonces ahora sí que si quieren llenarse de cultura tecnológica y demás, no falten en la Campus Party. Comercial pagado por Campus Party, no, no es cierto. Y pues pasemos a otra bonita noticia. Una noticia cortesía del amorcito corazón de Ice. Ice, ¿qué nos tienes que contar? Pues lo que tiene que contar es que se cayó Ah, ¿se el cayó? llamado. Pues entonces, yo mientras les voy a contar otra noticia mientras, que si bien saben, ya se acerca el famoso E3, un evento de videojuegos, el más grande evento de videojuegos, y que va a ser del 14 al 16 de junio, un evento enfocado principalmente para medios, para la prensa, para que podamos todo este año, pero muchas veces se ha hecho a un lado lo que son, ahora sí que vamos a decir, las personas, los gamers normales, los gamers casuales, los que no son de parte de ningún medio. Y la forma de adquirir la información pues, es a través de streams, o leyendo las noticias en Reset MX, o leyendo tweets, etcétera, etcétera. Entonces, este año va a haber una diferencia, que es que va a estar abierto al público, pero no todo el E3, así que no, no se emocionen. Entonces, este evento público se va a llamar E3 Live 2016. Y es como una invitación, que va a ser más que nada de 14, 15 y 6 de junio, pero es un acceso muy limitado que pueden ir, ahora sí que cualquiera puede ir y podrá disfrutar de títulos de Warner, de Ubisoft, de Alienware, de EA, Activision, y tener una pequeña probadita de lo que es el E3 principal. Entonces, ahora sí que se aplaude que estén abriendo este espacio para el gamer casual y que no sea nada más, ahora sí que no, pues me contaron, no sé, prensa que fueron a este lado, sino que puedan vivir una probadita, porque obviamente muchas de las exclusivas pues no la van a poder disfrutar, pero pues si andan por ahí que están pasando en esas fechas ahí por Estados Unidos y digan, ah, mira, ahí está el E3, vamos a entrar a Los Ángeles. Pues ya aprovechen y vayan a disfrutar de su mini E3. Así que, pues al menos, qué bueno que lo abrieron un poquito al público. Y esperemos que tal vez esto sirva como para medir si tal vez en futuros E3 ya sea totalmente abierto o no. O simplemente dejarlo cerrado para nosotros la prensa. Así que no sé. ¿Qué opinas? Ah, no, se me cortó Choco. Hola. A ver, disculpen. No, no. A ver. ¿Está el ice? ¿Sí? Sí, Sí, sí. de pronto Ah, estoy okay. cortado Choco, pero bueno. A ver, Ice. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Cómo que qué pasó? opinabas? ¿Qué opinas Ah, de la? es que como se cortó, no alcanzo a escuchar toda la noticia, pero sé que es sobre alterno, por entre comillas, así de lo del E3, me parece que es un acierto, sobre todo teniendo en cuenta que el E3 siempre se ha mantenido como un evento un tanto cerrado y sobre todo dirigido hacia lo que es pues la prensa, ¿no?, especializada de videojuegos. Me parece que es momento ya, o desde hace mucho tiempo era un momento más que correcto, idóneo de acercar el E3, que es el evento más grande de videojuegos del año, a lo que es el público target, que somos nosotros los jugadores, ¿no? Probablemente no sea es la principal, pero pues por algo se va empezando, ¿no? Además de que si por ahí no llega a tener el éxito obtenido, pues por ahí es también un buen intento de acercar a la gente común y corriente a este tipo de eventos, y probablemente también ver qué más nos pueden ofrecer, ya sea por ahí otro tipo de conferencias o cosas de ese estilo, como lo vienen haciendo en otros tipos de exposiciones, como puede ser la Build de Microsoft, o puede ser la Google One-O, que también tiene por ahí eventos hacia el público en general, y que no son tan, tan especializados ni tan clavados, ¿no? Así es, entonces pues esperemos después del E3 a ver qué es lo que nos separa del mundo, y pues al menos, mínimo al menos este año, pues sí abrieron un poquito el espacio. Ah, esto que ahorita estás muy platicón y quieres compartir tu sapiencia videojueguil con nosotros, entonces, ¿qué nos tienes que compartir de un juego que es hermoso y que todos deben que disfrutar? Cuéntanos algo de Ori and the Blind Forest. Híjole, pues es como tú dices, es un juego precioso. Yo creo que es una obra de arte, por así decirlo. Pero bueno, todo el mundo sabía que Ori and the Blind Forest salió solamente para el segmento digital de Xbox One y no había ninguna edición de PC, ¿no? Eso fue en el lanzamiento original. Unos meses después, casi casi al año me parece, se lanzó lo que es la versión definitiva en su formato digital también para Xbox One. Y hasta hace unos días salió la noticia de que por Ori and the Blind Forest, o la de quien ustedes llamar, será lanzada en formato físico el próximo 14 de junio. Esto lo confirmó también su publicador, que es Nordic Games, dándonos a entender que es ya oficial, ya no tenemos por qué mandar las peticiones, por favor, queremos nuestra física, ya hay, y vendrán en dos ediciones, la estándar y la versión pues coleccionista, que es la que todo mundo ya sabes cómo se pone en este tipo de cuestiones, y estarán disponibles para PC, mientras que solamente la edición estándar llegará al Xbox One. ¿Qué queremos decir? Pues que los gamers de PC van a tener acceso a estas dos ediciones, tanto la estándar como la Limited Edition. Aquellos que estén nada más interesados en el juego, pues tienen la estándar. Aquellos que quieran la Limited Edition, que ahorita voy a decirles que contrae, pues también la pueden adquirir. Mientras que para los jugadores del Xbox One, pues ya gozaron del año de exclusividad, muchachos. Ya ni modo, es hora de compartir el pan. Y y ahí está, ¿no? Vamos a abordar lo que trae la edición estándar, obviamente. Tiene un costo de $20 en cuanto salga el 14 de junio. Y bueno, va a traer un paquete así estándar. A ver, espérame. Algo me están comentando aquí las altas esferas. ¡Ah, tú continúa! Ori and the Blind Forest, en su edición estándar, con un valor de $20, contiene un empaque premium, una guía de inicio rápido, el DVD del juego y un póster de tamaño A3. Mientras que la edición limitada, que tiene un costo de $30, va a contar con un steelbook, una guía de inicio rápido, el DVD del juego, el soundtrack del juego, dos tarjetas postales conmemorativas de Ori and the Blind Forest y, por si fuera poco, un póster de tamaño doble A3. Esto por tan solo $30. ¡Qué barato! ¡Llama ya! ¡Llama ya! Entonces, esto es lo que trae la edición limitada, pero también hay diferencias en cuanto a lo que es el juego original de Ori and the Blind Forest, con la versión definitiva, ¿no? La versión definitiva va a traer nuevas áreas, música nueva, nuevos elementos de la historia y habilidades nuevas, como lo sería el Light Burst y lo que es la habilidad de Dash, ¿no? También hace introducción a una nueva dificultad que es la Easy, así que imagínense, muchachos, si tuvieron que implementar la dificultad Easy en la edición definitiva, pues obviamente nos damos a entender que el juego no es fácil, ¿no? Nadie dijo que lo bello tenía que ser fácil. Choco, no. Ice. Parece que se anda cortando el ice, o se me corté yo. Sí. ¿Qué pasó? Creo que se cortó un momentito. A ver. Tú sigue. Bueno. Sí, pues nada más, ahí ver realmente en formato físico de edición limitada, que es la que obviamente suena mucho más completa, y por las fotos que han circulado en la red, realmente le hace justicia a lo que es el arte del juego, ¿no? Que es fantástico y es maravilloso. Ahí no sé qué más puedan opinar ustedes, muchachos. Pues viendo la edición, realmente está muy bien hecha. Digo, el juego es hermosísimo hablando artísticamente. Entonces el material que contiene esta edición sí vale la pena. Y también, si no han tenido la oportunidad de jugar este título, los añadidos extra de la versión definitiva sí le dan un buen plus al juego original, ya que añade la historia de Naru, de aquella que te cuida. Y las habilidades están bastante bien. Son bien entretenidos, que ayuda mucho al tipo de personas que juegan al estilo speedrun, porque el dash pues lo puedes estar ocupando de volada, ya tienen los mundos, ya tienen ciertos warps, entonces puedes pasar a las zonas ya sin ir caminando todo el trayecto. Y si no mal recuerdo, en la dificultad, creo que la que puedo estar mintiendo, entonces no me hagan caso. No me acuerdo si la dificultad por default que tenía Ori la pasaron como easy o se quedó como normal. Y le metieron la dificultad hard, que pues obviamente está más difícil de que con un golpe te maten. Entonces tienes que estar pariendo chayotes para pasarlo. Pero ahí está, una edición muy bonita, bastante accesible a nivel costo, a mi gusto. Y pues ya, así que cómprenlo ya. Yep. Así es. Que vive el consumismo. Sí, sí. Si tienen dinero, cómprenlo. Entonces, si nadie quiere comentar de la nota, pues, y si no lo quieren comprar y tienen Xbox One, pues esperen a que salgan Games with Gold. Tengan mucha paciencia, a lo mejor pueda salir después de que paguen 3 membresías. bueno, sí puede ser también. Ya había salido, ¿no? En Games with Gold. No, todavía no ha salido. ¿O fue en Deals? ¿Fue en Deals, verdad? En Deals with Gold, sí. Sí, pues obviamente, sí. Pero pues obviamente, pues sí, así que les digo, o sea, ¿cómo se dice que compres la membresía para tener juegos gratis cuando en realidad pues estás pagando $50, bueno, $50 por tener 12 juegos más, ¿verdad? Así es. Sí, creo que por ahí estuvo una oferta en $5, creo, una cosa así. Dije, pues de aquí soy. Exacto. ¿Y lo compraste, Ice? No menos. Sí, pero no lo he jugado. Y otro ejemplo más de consumismo absurdo por el buen Ice. Pues así. Es que está bueno. O sea, he visto los videos, me han dado muchas ganas de jugarlo, pero los logros son los logros. Los logros. Digo que son difíciles porque hay logros de que pases todo el juego sin que pierdas ninguna vida, entonces son logros muy muy complicados, pero como el Ice nada más juega por logros, pues no, ¿para qué? No sé para qué lo compró entonces. Por los logros. Está bien, pues terminamos con este bloquecini de noticias y pasamos a la segunda rola, cortesía del buen Traps, que ahorita les voy a contar por qué escogí esta canción, que es de Frank Stallone, que es la canción de Far From Over. Así que Traps, por favor, hazme los honores. Va. Pues regresamos de este bonito corte musical cortesía de Buen Traps. Y antes de que nos diga Traps por qué, a Vladimir le pareció que la canción era como de los Caballeros del Zodiaco con una combinación de una canción de Christopher Cross. ¿Es de los Caballeros del Zodiaco, Traps? No, claro que no. De hecho, fíjate que es de la época cuando salieron los Caballeros del Zodiaco y los Supercampeones, porque sí influyó mucho la canción en el estilo de hacer la música, ¿no? Es una canción de un chavo llamado Frank Stallone, que se llama Far From Over, que apareció en la banda sonora de la película Stayin' Alive, una película que produjo su hermano, y produjo, escribió y dirigió su hermano y protagonizó John Travolta, que es una secuela de pues Fiebre de Sábado por la Noche. La película no es tan buena, pero el hecho de que de pronto pues el hermano dice, pues a ver, Sylvester, déjame poner esta rola, y todo el mundo se quedó, wow, la rola está más fregona que la película, y pues sí, fue bastante influyente para la música de la época, sobre todo en Japón, que de pronto cuando ya en los japoneses algo bastante cool, de pronto ya lo estaban tratando de hacer aún más cool, ¿no? Y de ahí salieron los temas de los Caballeros del Zodiaco, de los Supercampeones y hasta de Dragon Ball, ¿por qué no, verdad? Órale, esa no me la sabía. Muy buen dato cultural este Traps. Sí, no, de por hecho, eso te quiero tanto. De hecho, fíjense que los japoneses hasta eso, que allá se aprecian bien duro el rock, y cualquier banda que tenga canciones que realmente digas tú valen la pena, allá ellos ellos aparecen, influyen, y de pronto van saliendo bandas que de pronto dicen, sí, mi mayor influencia fue Frank Stallone. Aunque aquí en México digas, ¿quién fue Frank Stallone? Ah, sí, el hermano de Sylvester, no lo pelen. Bueno, sí, así pasa, yo ni conocía nada de esto, nada de esto. Lo interesante es de que esta canción, para los que escucharon el Rock and Roll, pues sea la que utilizamos como intro. Obviamente esperemos que no nos vaya a demandar Frank Stallone por hacer eso, pero bueno, ya para la próxima temporada les aseguramos que vamos a hacer nuestra propia versión para que luego Frank no venga a reclamarnos más que pues nomás el costo de la letra, ¿no? Pero a lo mejor viene Silvestre. Y nos va a ver feo y nos va a decir, les hace falta más originalidad. Y back. Qué buenos comerciales. No, pero bueno, no se pierdan el Reset Bowl a partir de septiembre. Vamos a volver. Así es, así que estén al pendiente para que tengan todas las noticias del americano, porque también nos gusta el americano. Pero vamos a la reseña de videojuegos de la noche. Hoy, ¿qué vamos a reseñar? Vamos a reseñar un juego que es para los fanáticos de los juegos de simulación, esos juegos donde finges ser un dios de omnipresente y quieres construir todo en tu universo ficticio. Y si alguna vez has jugado juegos como tipo de Sims y donde construyes ciudades y te enfocas en que tengan luz y comida y que tengan agua y que construyan hospitales y todo ese tipo de juegos, entonces Tropico 5 Penultimate Edition es tu juego. Este juego llegó al fin a lo que es la plataforma del Xbox, Xbox One. Ya había llegado una versión para PC. ¿Y qué es Tropico para los que nunca han jugado? En esa su quinta iteración, Tropico es un juego de simulación que está enfocado a crear ciudades y administrarlas. Pero tiene ciertos conceptos que lo hacen un poco distinto a juegos de simulación de ciudades, ya que tú tienes una paradisíaca isla, lo que siempre quisimos tener, una isla. Y como buena isla, pues tu deber es como colonizarla. Pero el colonizarla y empezar a construir es de que, ¿sabes qué? Tienes que darle informes a la corona, no sé si a la corona española, pero a cierta corona tienes que darle informes, tienes que darles impuestos, tienes que hacer lo que ellos te pidan. Obviamente, como colonia, tú dices, pues yo no quiero hacer lo que me digan, yo quiero independizarme. Entonces, en el juego te puedes independizar y ya sería un juego más parecido a lo que lo tenemos en los juegos de simulación de ciudades, que ya te pones más a qué construir, qué hacer los caminitos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Tú al colonizarte, y como sucede en muchas islas en la vida real, pues se presta a que seas un dictador. Entonces, el que seas dictador te da ciertas libertades, bastante curiosas en el juego, como por ejemplo de que, ¿sabes qué? Pues yo me autoproclamo dictador y todos están a mi orden. ¿Qué pasa si se hace la democracia en tu colonia? Pues hay elecciones, pero como el dictador que eres, pues puedes meter mano negra y ganar las elecciones. Entonces, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Qué pasa si otro candidato quiere pues ahora sí que quiere ganarte la colonia? Pues ya vimos que podemos comprar votos, podemos crearle mala fama, podemos asesinarlo, podemos plantarle cierto chisme así para que la gente no le crea, podemos llamar a la fuerza militar. Todo con tal de que yo sea su dictador. ¿Qué pasa si pasan los años como en los juegos de simulación? Pues va a llegar un momento en que vas a envejecer y pues ya no vas a poder ser dictador. Pero lo que puedo tener es una dinastía. ¿Qué es tener una dinastía? Que mis hijos pueden ser también dictadores. Entonces le pasas la herencia y pues ahora tu hijo va a ser nuevo dictador. Y el hijo de tu hijo también puede ser dictador y así eternamente puedes estar conquistando y tu apellido va a estar siempre en esa isla manejando el mal con esta forma de gobierno que no tiene nada que ver con la nuestra. Pero eso es, digamos, la característica que lo hace muy distinto a otros juegos de simulación. ¿Qué te ofrece Trópico 5? Pues es un ambiente administrativo donde tienes que ganar dinero. Y para hacer dinero pues tienes que hacer comercio, industria, tienes que hacer granjas, tienes que comercializar tu isla con otras islas o con otros países, vas a poder hacer caminos, vas a poder hacer minas, hospitales, todo para que tu gente esté bien, porque eres dictador, pero pues también te importa la gente, un poquito, pero te importa. Entonces, pues ahora sí que entre mejor tengas a tu población, más fácil es cuando haya elecciones que voten por ti, sin que tengas que aplicar la mano negra. Entonces, pues es lo que hemos disfrutado en este tipo de títulos, que tienes que buscar el equilibrio entre cuánto gasto, cuánto invierto, cuánto doy de impuestos, cuánto apoyo a la gente, cuánto no. Entonces, pues es bastante entretenido. El título sí te ofrece bastante surtido de cosas por construir. Llega un momento que cuando pasas de ser colonia a ser ya una ciudad un poquito más establecida, pues te desbloquean nuevos edificios, nuevas tecnologías, puedes entrar en guerra con otros países o otras islas, puedes hacer tu fuerza militar también para que te defienda, porque estamos muy acostumbrados que los juegos tienen su factor caos de que llega un huracán y destruye tu ciudad. En este caso puede llegar que aunque te quieran dar un golpe de estado, que te quieren matar. Entonces, pues, cerca de tu casa ves que tienes ciertas torres de defensa porque van a llegar los rebeldes, así que no, pues el pueblo se levantó en armas, porque ya está harto de ti, y pues los calmas con eso, los apaciguas y ya van a estar tranquilitos. Hay, en un inicio hay como dos facciones, que son los rebeldes y tú que eres la dinastía, y cuando vuelves a pasar a, ahora sí que de tiempo, entonces ya van a ir creciendo esas facciones, que pueden ser facciones religiosas, políticas, y entonces el margen se hace muy amplio de, ¿sabes qué? Voy a sobornar a los que creen en Cristo para que ya no estén en contra de mí y me apoyen contra esta otra facción. Entonces, le integran ese manejo corrupto bastante entretenido que sí lo hace bastante, bastante único el juego. Vamos, ¿qué más tiene el juego? El juego tiene un modo multiplayer, entonces pues, te puedes entrar con el buen Ice y ponerte a jugar. Tiene un modo de que es carrera, que es, digamos, la campaña. Tiene un modo que es por misiones y un modo que es el sandbox, que es ponte a construir. Y pues ahora sí que disfruta y tú construyes hasta que se te acabe el dinero o te derrote. ¿Qué pasa entre todos estos modos? Tristemente, la mayoría se sienten muy, muy similares. En el modo carrera, te van a poner ciertas misiones de que tu misión es a tener un convenio con Estados Unidos. Entonces tú tienes que estar jugando y lograr ese convenio. Ese es en el modo carrera. En el modo misiones te van a poner ciertas misiones como, por ejemplo, ¿sabes qué? Junta 1,000,000 de unidades de oro. Entonces ahí estás tú sacando de tu mina oro. Pero al final de cuentas es también misión. El único que tiene cierta variante es el sandbox, que es el juego libre, que tú puedes hacer todo lo que se te pegue la gana. Pero todo se siente muy similar. Podrían haber resumido modos de juego, porque al final de cuentas no aporta algo más allá. Gráficamente sí tiene un gran nivel de detalle cuando haces el zoom. Digo, si lo ves de lejos, se ve bien. Pero tiene muy, muy buen detalle cuando haces el zoom. Y más porque llegas a ver ciertas personas ahí caminando. Y más que las veas de que, ay, mira qué cotorro mono. Sino le das un clic y te va a dar la información de esa persona. Entonces te puedes dar cuenta si es un rebelde, si es una persona influyente, si es un trabajador. Y las acciones que puedes tener con esa persona. Porque puedes agarrar a alguien al azar y lo puedes arrestar, lo puedes mandar a matar, lo puedes desterrar de tu isla. Entonces tienes ciertas acciones con cualquier persona así, nada más si se te acuerda de que, ay, estoy aburrido, voy a mandar a todos fuera de mi isla. Puedes aplicarlo. Y obviamente todo tiene su repercusión porque te interesa tener gente y no andarla sacando. Entonces es el tipo de interacción que es más allá de que, ah, nada más te muestro el nombre de la persona y sus gustos. Y que ahí quede como un personaje no jugable en el título. Entonces, sí está interesante, sí está bueno jugar Tropico 5. Sí es juego de nicho, porque no a todos les agrada este género de videojuegos. Pero la versión definitiva, a comparación de otras versiones, es que incluye unos mapas extra y otros y otras islas para jugar. Entonces, lo que antes venía siendo el DLC, por ejemplo, en la versión de PC, pues ahora ya ya lo pueden aprovechar en esta versión definitiva en la versión de Xbox One. Entonces, las expansiones que vienen incluidas se llaman Valle de Orfato, Big Cheese, Mad World y la expansión de Generalísimo. Así que les va a ofrecer muchas horas de juego. A veces se van a perder, más que nada el título te pone un tutorial, que terminando ese tutorial pasas a la campaña, que también se siente como un tutorial. Pero es necesario porque el juego es muy, muy amplio de lo que puedes hacer en el desarrollo de tecnologías, en el manejo de impuestos. Entonces la curva de aprendizaje es lenta, porque sí tienes que aprender ahora sí las necesidades de tu pueblo y de cómo administrar una ciudad. Sí es un poco complicado. Entonces sí vas a pasar como las primeras 2 horas entendiendo de qué va a tratar el juego. Y pues ahí está lo que es Tropico 5 para Xbox One. No sé si ustedes tengan preguntas, comentarios o algo así. Como que se están poniendo muy de moda los juegos en donde un político corrupto de pronto, de puede ser el político corrupto, un político corrupto te pone a trabajar, ¿no? Oye, la sí, neta está extrañamente familiar, basado en la realidad. Es que casi dijeron SimCity México, SimCity, no sé, algún otro país que también tenga problemas de corrupción, no sé, Honduras, o digo con respeto a los hondureños, que yo sé que pues tienen muchos problemas ahorita con esos detallitos, o SimCity Brasil, que pues también ya saben que Brasil ahorita también tiene también muchos problemas económicos por cuestiones de corrupción. Y Venezuela, ya no se diga. Y ahorita ando jugando un juego donde presenta un político corrupto, te contrata para matar a todos los delincuentes porque cree que la única manera de levantar su popularidad es limpiando a los delincuentes, ¿no? ¿Y dónde escuché ese guión antes? No, nada más le falta el DLC de contingencia ambiental. Ándale. Y doble no circula. O de que de pronto No. cuando intentas construir una carretera que vas a pasar donde está una comunidad y esa comunidad se te manifiesta en la capital y de pronto tienes que buscar la manera de reprimirlos o de convencerlos de que vuelvan a sus asuntos y que dejen hacer la carretera en paz, ¿no? O sea, digo, como cierto aeropuerto que están construyendo. Es que ahora sí que como lo relata Travis, pasa en el juego, tienes tus asesores, el asesor financiero, el asesor de imagen, tienes varios asesores y mientras estás jugando te botan pantallitas con consejos o situaciones hipotéticas que pasan. Y así como está diciendo Travis de que, ¿sabes qué? Están manifestando estas personas, ¿qué hacemos? Te da un catálogo que como de tres opciones que es de que, ¿sabes qué? Los apoyamos y la repercusión es que va a ser más popular. O los reprimimos y los rebeldes van a estar en tu contra, pero vas a gastar menos. O, por ejemplo, si pones impuestos, los impuestos te pueden servir, por ejemplo, para que tengas obviamente más dinero para la ciudad o para tu bolsillo interno. En el bolsillo interno, pues puedes comprarte tú con incrementar el nivel de tu personaje o comprarle ciertas cosas a tu personaje, pero ya en el banco suizo, que es tu dinero de tu personaje. Entonces, está curioso de que, ah, ¿sabes qué? Mejor me clavo todavía el dinero en lugar de dejarlo en la ciudad. Mejor me lo clavo, entonces sí está. Y todo esto manejado con mucho humor, o sea, no es crudo, sino todo con muchos tintes de humor. Entonces, si siempre quisieron ser un dictador, este es el juego ideal. Y de hecho, ahorita el juego está gratis en la PSN. Ah, pues está gratis, sí, es cierto lo que Sí, dice Marquito, pues corran a la PC y no lo compren en sí. Sí, me Xbox. parece que ya le queda un par de días para que lo De día, quiten. Simón. Ajá. Ya para que aprovechen. Pues ahí está la opción económica. Digo, si quieren pasar y tienen una PC que poderosa, pues ahí corren el título que sí vale la pena. Digo, obviamente sí es muy de nicho ese tipo de juegos, pero pues a mí que me agradan estos juegos, entonces sí, sí me la pasé horas construyendo ciudades y matando gente. Ahora, Choco, la pregunta de los 64.000. ¿Qué te gustaría? ¿Qué juego te gusta más? ¿Civilization o Trópico? Qué fuerte. Mira, Civilization es más más como de estrategia, más que de construcción de así como de ciudad y eso. A mí personalmente me gusta más Civilization porque es un poquito más de estrategia y más enfocada a la guerra. Aquí cuando hay algún conflicto bélico es de que aparecen monitos ahí en el escenario y nada más se ponen a atacar la torre y se ve la animación. No es como que controles tanto una armada o que sea un encuentro épico, no tanto. Sino que ahí vemos la animación y al final me dicen si gané o no gané. Y en Civilization, el enfoque más de que, ¿sabes qué? Esto es una guerra. Está más presente. A mí me gusta más los títulos de Civilization contra Trópico. Entonces es que al final de cuentas es un poquito distinto a los géneros. Pero sí, si tuviera que Sí. escoger y mi vida dependiera de ello, Civilization. Escogería a Igual. Gandhi. Gandhi. Igual Yoriori nos pregunta si es una especie de Rise of Nations. Híjale, también es otro clásico, Rise of Nations, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Pues Sí ahora sí es. que. Que es Y ahora ahora sí sí un que la. juego que siento que es un juego de este Ajá. tipo de juegos, pero con un toque irreverente, ¿no? O sea, realmente que si dices tú, híjoles, con esos toques de la corrupción y todo eso, hasta me hizo recordar un poco al Disgaea que para poder sacar favores del Senado, pues tenés que sobornarlos o matarlos, ¿no? Sí, ahora sí que digo, comparando con Rise of Nations, creo que la comparación más cercana sería con SimCity. Porque okay, Rise of Nations, si no mal recuerdo, tiene más tintes de RTS, de estrategia en tiempo real, y más cargado, si no mal recuerdo, al impacto bélico. Aquí realmente estarás más enfocado en hacer tratados que en hacer guerra. Nada más son eventos esporádicos que pase eso de la guerra. Y saludos a ese dinero que nos escucha en vivo y a Tierra Plana que está en Mixler, sí. ¿Alguien que quiera comentar algo más o cerramos la reseña? No. Ya la cerré. Se tardaron. Pues ahí está la opción, la reseña de esta noche. Así que pruébenlo, vale la pena. Está bonito. Bueno, bonito y barato. Así que vamos a pasar a lo que es el siguiente corte musical. Que es una canción del Wayne Ice. Que la canción es de Placebo. Que es Pure Morning. Así que, por favor, Traps, si la puedes poner. Claro. Which makes us blessed and makes for stormy weather. Don't end. Pues regresamos de este bonito corte musical. Ice, ¿por qué escogiste esta canción? Porque es un clásico del rock alternativo de los 90s. Placebo es una banda. Bueno, no sé, el último disco no lo he escuchado bien, pero la verdad es que ha tenido muy buenas canciones. Entre ellas, pues la más conocida es Every You, Every Me, y también la de Juegos Sexuales. No me acuerdo cómo se llama esta canción, pero. La de Inserial, una gran canción. Inserial, la de Special K. Ah, Special K, Special K, sí, cierto. Sí, no. Sí. Hola, de este juego se llama The Bitter End. Esa rola también está muy chida. Ah, también es muy, muy buena. Sí, tiene muy buenas rolas, Placebo. Sí, no, Placebo creo que ellos, ahorita andan celebrando su 20 aniversario y grabaron un unplug el año pasado, si no me equivoco. Y creo que es lo último que he sabido de ellos. Así es. Quién sabe si sigan vivos o no, pero... No, sí están vivos, pero ya viviendo de sus glorias pasadas como muchas bandas. Qué triste, que no hagan algo nuevo. Así es la tristeza. Pero bueno, vamos al tema de la semana. ¿Quieren con cuento o ya directo? Cuento. Bueno. Venimos por el cuento. Ah, sí, nada, ¿por eso vienen? Estás como con los logros. Muy mal. Pues estaba el Ice y el Choco en un parque. Y primero llegó Ice con un helado normalito, como lo suele pedir esos que tienen barquillo y es bastante grande y con su respectiva dotación de bolas. Y él estaba chupándolas felizmente. Y llegó el Choco. Y llegó con un helado extraño, que era como del futuro, de esos helados, no sé si han tocado esos que los pones de cabeza y no se voltean, o de que son como de bolitas y los puedes agarrar por ese helado. Así todo bien futurista. Entonces Ice preguntó, ¿qué es eso? Yo, es helado, pero no cualquier helado, es helado del futuro, es mejor que tu helado. Entonces... De ahí nació el tema random, que es pues las posibles nuevas consolas que van a llegar, que comparándolas con las consolas de ahorita es como del futuro, entonces por eso es la relación que tiene con el cuento. Entonces, pues ya se viene el E3, ya empezaron a circular ciertos rumores sobre qué es lo que va a hacer Xbox, qué va a hacer PlayStation, qué va a hacer Nintendo, y más allá de los juegos que van a presentar y las nuevas IPs, sino que se vienen nuevas consolas, no se vienen nuevas consolas, se vienen consolas intermedias. Ahora sí que hay varios rumores que pues, hasta junio vamos a ver qué onda, pero pues vamos a tocar un poquito los temas para ver qué es lo que nos espera y qué no. Así que no sé quién quiera empezar con algún rumor o hecho de verdad, si no yo empiezo. Entonces, pues empiece el Choco. Pues empecemos. ¿Qué dice Microsoft? Microsoft dice, ¿sabes qué? Posiblemente yo voy a presentar lo que es una consola para este año. Y una nueva consola para el siguiente año. ¿A qué nos referimos con una consola de este año? Si recordarán, en años anteriores Xbox ha manejado que tiene su consola, por ejemplo, 360 y luego su versión Slim y luego como varias versiones de la misma consola, pero con mejoras técnicas, más allá de que sí es representativa de un cierto juego. Entonces, posiblemente en este 2016 va a haber una consola que es un enfoque de la versión actual, pero con un costo más accesible y con otro tipo de disco duro. Entonces vendríamos siendo como la versión Slim del actual Xbox, del Xbox One. Asimismo, ahora sí que el anuncio importante sería que, según los rumores, es que en el siguiente año, en el 2017, Xbox va a sacar un nuevo modelo que no es una nueva consola, o sea, no es como el salto que dio de 360 a Xbox One, sino que están manejando como intermedios, como la 2.5, vamos a decirlo. Y entonces este nuevo modelo tiene un nombre clave que se va a llamar Scorpio, y técnicamente va a tener un GPU más potente, y aparte se prevé que la alianza que van a estar forjando con Oculus Rift se concluya en esta consola y que sea compatible con esta con este dispositivo del Oculus Rift. Así que también va a tener la posibilidad de que sea compatible con esta ya famosa resolución del 4K. Entonces, pues sí es bastante cambio técnico que va a tener esta nueva consola. Los juegos que salgan en esta consola no van a suplantar o van a ser aparte los títulos que tiene ahorita el Xbox One, sino que va a haber cierta como compatibilidad, y lo más seguro es que, digo, ahora sí es más suposición mía, que va a haber cierto escalado en la imagen para que pueda funcionar en un televisor con una resolución de 4K. Entonces, esos serían como los anuncios de por parte de Microsoft de futuras consolas. Y esto viene siendo parte de un movimiento que quiere Microsoft de unificar lo que es la PC y lo que es la consola. Entonces, pues ahora sí que este movimiento estratégico de que tal vez no estoy echando de todos los kilos a mis gafas que estoy creando, pero voy a buscar este convenio con Oculus Rift y pues, para que las personas que tengan este dispositivo lo puedan ocupar en consola. Entonces, esto es los primeros rumores que hay sobre Microsoft y sus consolas. No sé si quieran añadir más información, quieren comentar o... Pues yo creo que comentar. No, okay, la verdad. Pues yo creo que lo primero que comentas, de hecho también andaban ahí como que planteando la idea de crear su propia versión del PlayStation TV. No sé si recuerdas que también ese dispositivo que te permitía jugar juegos del PlayStation 3, que estuvieran en la nube. Pero como que pronto mucho, como que esa fórmula falló horriblemente fuera de Estados Unidos, fuera de Europa. Bueno, no funcionó en ningún país, o sea, todo el mundo se queda, bueno, ¿para qué quiero tener un dispositivo que te baja los juegos en la nube y no poner los juegos ahí a la mano, ¿no? Y eso es algo que pues fue el pecado que mató al PlayStation TV, ¿no? Y ahora se está hablando de que incluso también quieren hacer su propio Xbox TV, pero a diferencia del PlayStation TV, sí requieres que tengas un Xbox One, ¿no? O sea, que tengas una consola en algún punto de la casa que esté conectada al Wi-Fi y que tus controles de Xbox TV se conecten a otra televisión y funcionen independientemente del Xbox One, pero los juegos ahora sí que, al igual como están haciendo ahorita lo del tipo Chromecast, que bueno, el tipo, ya ustedes saben que teniendo un Windows 10 y Xbox One, tú puedes mandar cosas puedes hacer como que reproducir los juegos del Xbox One en tu computadora, pues estos dispositivos lo que van a hacer es streamear el contenido de tu consola para que no tengas que andarte peleando con la conexión a internet. Obviamente sí tiene sus ventajas y desventajas, pero imagínense eso. Si yo creo que eso que se comentó aparte, pues es algo así que dices tú, wow, entonces ya no voy a tener que andar bajando la consola a otro cuarto para poderme poner a jugar Doom, donde hay una mejor conexión a internet y cosas por el estilo, ¿no? Ahora, el segundo anuncio, el del Xbox One Slim, yo siento que ese sí es uno bastante razonable. O sea, como que sí le está, como que dice, como, siempre me ocurre que cuando hay un Xbox, hubo un Xbox primero y luego salió una consola que tenía mejor disco duro y que incluso pues tenía mejor rendimiento, que fue el Xbox Crystal, ¿no? Ya vimos que el Xbox 360 salió, después el Xbox 360 Slim, que hasta regalaron en el E3 a los que asistieron a la conferencia. ¡Qué envidia! Y a ver si no salen con ese mismo anuncio y que vayan a salir nuevamente con eso, ¿no? De que de pronto, pues ya va a estar a la venta el Xbox One Slim y mejor para ustedes que están aquí adentro, cada uno de ustedes se va a llevar una consola de estas a su casa. ¡Yeah! ¿No? Entonces yo se voy a pegar el brinco y decir, gasté que 20 mil pesos el año pasado y no me... Y el swag no estuvo tan chido como el de este año, que nadie va a ir. Capaces, ¿no? Bueno, ya por fin regresé, estuve bajo ataque de un insecto. pero ya, ya logramos erradicar la plaga. Hagan de cuenta que tuvimos que poner la canción de Benny Hill. Lástima que no la pudimos poner en el podcast, pero sí, de pronto escuchamos el lugar de Marco. Bueno, es que no todos los días te persigue una cucaracha voladora. Sí. Pero que quede claro, no. El uso de la palabra persigue. Sí. Te iba a comer, Marquito. No, pues también pudo haber quedado clasificado como acoso o bullying. Te sobo con sus patitas. No. Por eso siempre echen frit en su casa para que esos bichos no los ataquen en medio de un podcast. Oye, ¿y sí, lo del Xbox? Uno ya no sabe si cerrar o dejar abiertas las ventanas, y ahorita con la lluvia es cuando aprovechan la debilidad de uno. Y sí. Pero sí, bueno, finalmente lo del Xbox, pues parece que, no sé si alcanzaron a comentar de que va a haber posiblemente un anuncio para el E3 en el que anuncien la salida del Slim, que ya sí. Lo comentó Taps, y uno que pudiera tener compatibilidad con el Oculus Rift, pero pues eso ya sería para hasta el 2017, y eso sí hacen el anuncio en este E3. Oye, y el otro detalle es el hecho de que con esto ya prácticamente van a abandonar sus lentes de realidad aumentada. Creo pues que sí. Parece no, ser, porque yo no supongo que tienen broncas o todavía falta fases de desarrollo, entonces yo creo que más que nada es el tiempo que los alcanzó hoy, y pues mejor se van primero con Oculus Rift, en lo que parece que hagan sus lentes ya los terminan de pulir. Son dispositivos separados. Lo que es HoloLens es no ni siquiera es de realidad virtual, es realidad aumentada. Hay que quedar ahí claros, porque lo que es la realidad aumentada es algo completamente distinto a la realidad virtual. En cuanto a lo que anunció Microsoft, yo creo que es algo que todos veíamos venir, sobre todo después de los rumores tan fuertes que hubo sobre el PlayStation 4.5, código Matrix, código Neo Revolution recargado. Es una noticia que probablemente a los fanboys, y hay que decirlo así, a los fanboys de Xbox, les viene como un bálsamo, sobre todo porque hay que admitirlo, la consola no le está yendo nada bien frente al PlayStation 4, está a un radio de ventas de 2-1, el PlayStation 4 tiene un mejor hardware, obviamente despliega mejores gráficas. Para mucha gente probablemente esto no sea importante, sobre todo lamentablemente, y aunque suene feo decirlo, en nuestro país eso no suena tan relevante, pues porque básicamente las pantallas que son Super HD, que ya casi están preparadas para 4K, siguen estando un poco fuera del alcance de lo que es la población común, ¿no? Pero para aquellos... Así es, maldita pobreza, pero para aquellos que sí tienen la fortuna de tener una de estas pantallas y conectan las dos consolas, pues el cambio no hay que decirlo, no es tan radical, pero sí es muy visible, sobre todo en el manejo de muchas texturas en pantalla, polígonos, etcétera, sí es muy palpable la diferencia por ahí. Me parece que por ahí también se venía barajando el rumor desde hace unos meses de que la próxima consola de Xbox de parte de Microsoft iba a ser actualizable, y no me refiero al dashboard, sino me refiero a lo que es el hardware. Muchos especulaban en que iba a tener el puerto USB 3.0 iba a tener ahí un adaptador gráfico como suelen tenerlo algunas laptops de hoy en día. Me parece que no es suficiente la velocidad de transferencia del USB 3. Necesitamos algo más rápido, por lo menos un puerto Thunderbolt, parecido a lo que usan las máquinas de Mac. Este anuncio también genera un poco de ruido, ¿no? O sea, si estamos ante la antesala, perdón, de la generación actual que está casi llegando a su fin, porque podemos decir con certeza que si la próxima consola de Xbox que se rumora sale el próximo año, 2017, tiene una mejora sustancial y es capaz de manejar Oculus Rift. Entonces estamos hablando de que es una consola, pero por mucho superior al Xbox One de hoy y nuestros días, y que probablemente Sony no se va a quedar atrás y saque un PlayStation 4.9, o si no es que saque el 5, con un GPU también igual de poderoso, o un poquito más poderoso que la de Microsoft, y obviamente Nintendo se va a quedar otra vez relegado con el NX, ¿no? Suena muy confuso todavía ahorita. Yo creo que el anuncio que nos va a despejar o nos va a generar incluso más dudas va a ser en el E3. Habrá que ver cómo lo maneja la gente de Microsoft, sobre todo para el Xbox Slim, que se rumora que no va a tener unidad óptica. Ojo a todos aquellos que tengan sus discos, no va a tener unidad óptica, se rumora eso, y puede ser algo contraproducente incluso para el gigante Redmond, porque si muchos jugadores ya tienen sus discos y resulta que la consola Slim no tiene drive óptico, pues, ¿cómo le vamos a hacer, no? No, más bien preocúpate por aquellos que aún no se han decidido a cambiarse a Xbox One, porque seguro que esta consola lo que va a hacer es desplazar al modelo actual de Xbox One, y si todavía están con el 360 con la esperanza de aplicar la retrocompatibilidad, entonces agárrense, porque creo que entonces exacto, ahí sí va a decir... ¡No! Y ese podría ser otro punto para ampliar lo que es el negocio, vender las unidades ya por separado. Sí. O bien hacer uso de las unidades externas comerciales de Blu-ray. Ajá. Y a ver qué sale. Digo, si lo logró Microsoft con las unidades de disco duro externo, que bien pudo haber retomado el negocio del Xbox 360 y que fueran exclusivamente los discos con marca Xbox, bien lo pudo haber hecho para esta generación. Afortunadamente no lo hizo. Y ya ven que podemos conectarle cualquier disco duro 3.0, USB 3.0 a nuestra consola, que sea de 250 gigas para arriba, ¿no? Y la verdad sí está súper bien. Así es, y la verdad sí está chido, porque en el PlayStation 4 tenemos el límite de 2, hasta que salga un disco de 2 pulgadas y media, de mayor capacidad de 2 teras, ¿no? Uh-huh. Así es, pero pues, en esta lucha de quién es la mejor consola, quién es el más poderoso, quién vende más, pues también PlayStation, digamos, no se queda cruzado de brazos. De hecho, tiene propuestas también muy interesantes, que pues, mencionaron que, ¿saben qué? Los rumores de que va a haber un PlayStation, llámese 4.5 o su nombre técnico, que sería Neo, que va a tener este PlayStation 4.5, pues ya va a tener bien la compatibilidad con su PlayStation VR, ya va a estar muy enfocado a darle ese tipo de soporte. Tener una mejora a nivel técnico, se rumora que van a cambiar y van a tener unos chips de la marca de AMD. Digo, a ver, es que eso es lo que dicen los rumores. Va a ser una consola mucho más poderosa que obviamente que la actual, y que tal vez con lo que presentaría Xbox One con su nueva, entre comillas, consola. La idea es que también esta consola, la 4.5 de PlayStation, pueda correr los juegos a la resolución de 4K. Entonces, pasaría similar a lo que se va a hacer en Xbox, que el efecto es que los juegos que actualmente corren en 1080p a 60 frames, se va como a escalar a 4K. Entonces, no, hasta ahorita no va a ser innato el 4K, sino va a ser una escalación, porque igual que en el Xbox One, no puede ser el juego que sea como exclusivo para esta versión 4.5, sino que va a estar optimizado para poder ocupar estas como, tecnologías. Como ajá, lo que fue para PlayStation 3, el poder tener la capacidad de reproducir los Blu-rays 3D, que nada más se hizo con una actualización de su sistema. Sí, posiblemente así sea lo que vayan a realizar. Yo no conozco esas brujerías, pero Pero es el chiste que va a tener PlayStation. ¿Cuándo va a salir tentativamente? También saldría lo que es en este año, a finales de este año, según los rumores. Entonces, pues ahora sí que se están poniendo muy, muy truchas, ahora sí que las grandes marcas, porque no es como los típicos anuncios que antes teníamos de que en 3 años sacaremos una consola y ya nos emocionaron bastante, sino es de que ahora, ¿sabes qué? Vamos a tener esta versión intermedia que no es el salto generacional, el salto generacional que tuvimos con PlayStation 3 al 4, sino que es un intermedio, no es consola ahora sí que de nueva generación, sino que es un upgrade que va a tener. Y pues ahora sí que es curioso tener esta nueva oleada de tecnología, en donde pues ahora sí que llevan pocos años en el mercado y ya estamos teniendo una actualización bastante sustancial. Y eso sería lo que presentaría, según los rumores, PlayStation. No sé quién quieran opinar, agregar, etcétera, etcétera. Pues la queja recurrente de los usuarios que sería mayor capacidad de almacenamiento en las consolas, que es ahorita lo que se especula que pudiera ser tanto para Xbox One como para Play 4, pues un disco de 2 teras. Así wow. Es. Así. Sí, pues sabes que ojalá que también se preocupen un poco por los controles, porque dicen que es otro de los detalles, que el rendimiento del control de PlayStation 4 es mucho más bajo que el de Xbox One en cuanto a la batería. Aunque se les agradece un montón que puedas cargar tus celulares en esa consola. Sí, que especialmente los Android. Que otro problema va a ser la cuestión del precio. ¿Cómo nos va a llegar las nuevas consolas? Pues ya teniendo un dólar que posiblemente ya esté alcanzando los 20 pesos o lo supere ya para diciembre. Sí, así es. Me parece que es un poco pronto también, ¿no? Además, sí, para liberar nuevas consolas. ¿Cuándo salieron? ¿2012, me parece? 2013. Ajá. Imagínate, son apenas 3 años, se van a cumplir. 2016 son 3 años, 2017 podemos ver una nueva generación de Xbox. Es muy corto el tiempo. Yo sé que antes decían, no, es que nos acostumbramos al periodo de 8 años. Sí, claro que sí, nos acostumbramos porque cuánta tecnología tenía el Play 3 y el 360 con juegos que se veían impresionantes y que en su momento dejaban por la calle a lo que era la PC, porque tenían un GPU más avanzado que lo que tenía la PC en ese entonces. Hoy en día ya sabemos que se intercambiaron los papeles, pero aún así es muy rápido, pudiendo en un ecosistema cerrado como una consola optimizar más el código del juego para que sea más estable, tenga algunas mejoras gráficas por aquí y por allá. Obviamente no va a ser la gran cosa porque no podemos esperar 4K en ese tipo de hardware. Acabo de recordar que para que un juego de PC alcance 4K, pues necesitamos una PC de mínimo unos $1,200, creo que sí, ¿no? Una cosa así. Muy, muy, muy potente, la verdad, sobre todo con estas nuevas tarjetas Nvidia que son, Dios mío, una maravilla, pero bueno, yo no tengo una PC para correr eso, entonces pues me quejaré después, pero realmente con el hardware que tenemos hoy en día, por lo menos para el Play 4, que corra 1080p, no voy a decir a estables a 60 cuadros por segundo, porque no lo puede alcanzar de manera estable el Play, pero por lo menos a 30 cuadros sí. Y el Xbox One pues también puede correr a 1080p, ahí están los juegos de Forza que se ven fantásticos y que corren a 1080 y a 60 cuadros por segundo, en el caso de Horizon 2 es también a 1080 y a 30 cuadros por segundo, y ya vimos que sí lo puede lograr, o sea, no es algo imposible, pero sí es cosa de aprender a usar y a desarrollar bien lo que es el hardware. Esto siempre ha sido una regla común para las consolas. Entonces, por lo menos para mí es muy temprano. Otro claro ejemplo de un salto generacional que tuvo un poco más de tiempo, pues fue lo que es la generación del Nintendo, del NES contra el Super NES. O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Fueron alrededor de 6 años también, me parece. Y ahorita 4, 3 años para una nueva semi generación de consolas es muy poco tiempo y el costo es también aún elevado. Sí, y más para los que estamos en estas regiones en las que nos pega tanto la variación del dólar. Así es. Ahorita con trabajos, si se pudieran hacer de una pantalla más o menos decente, pues ya ahorita con estas nuevas tecnologías, pues alcanzar los precios de las pantallas 4K y demás, ya es muy complicado. No, es que la verdad es de que yo creo que hay dos cosas, hay dos detalles, ¿no? Uno es el hecho de que el costo de las cosas, y segundo de que también los gamers que, o sea, yo creo que los gamers, por ejemplo, nuestra generación, pues todavía podría dar su lujo de pagar eso si no tomamos en cuenta de que algunos de nosotros pues ya también tenemos familia que mantener, deudas que pagar, casas que comprar, autos que, no, o sea, también tienes que ver esos detalles, ¿no? Sí, obviamente, ya no me va a crecer otro riñón. Exactamente. Las generaciones jóvenes, pues seguramente, pues, sí van a querer literalmente hasta querer matar a alguien por tener una de estas consolas. Digo, yo me tocó ver esa experiencia de estudiantes japoneses que de plano decían, no, pues renuncio a la universidad, pero me voy a poner a trabajar como loco en un McDonald's hasta tener dinero para el PlayStation 3, y después de eso, pues voy a estar en mi casa pasándomela horas y horas sin estudiar y sin trabajar, solamente jugando en mi PlayStation 3 hasta que salga la siguiente consola, entonces me voy a poner otra vez a trabajar como loco. Total, mis papis me van a mantener, pero siendo sincero, yo creo que ni siquiera un frita puede hacer. Ya ni siquiera los fritas van a poder hacer eso, ¿no? O sea, como les dicen esos chavos en Japón. Siendo sinceros, creo que los que quieran tener buenos juegos con buena resolución y todo eso, se van a tener que poner a trabajar desde muy chicos. Sí, y más con precios que ahorita actualmente las consolas alcanzan desde que serán los 7,500 hasta los 8,500, y eso con agarrándolas en descuentos. No, imagínate, sí. Cuando queramos jubilarnos y jugar videojuegos, dices, no mames, la pensión va a estar muy baja para comprar una consola. Sí, ahorita ya le está pegando al abuelo. Sí, no, pues imagínate, vamos a tener que juntar todo lo de la Afore para poder comprar la consola de esa generación y la pantalla adecuada para poder ver los juegos. Y capaz si en los primeros 3 minutos vamos a jugar al Dark Souls 20 y nos vamos a morir de un infarto en lugar de leer You Die, y nos vamos a morir en el intento de matar al mono, ¿no? Así es, digo, eso es, digamos, lo que nos ofrece, digo, ya volviendo al tema central, lo que nos ofrece Xbox y Sony. Pero, ¿y Nintendo qué onda? Según yo, va a presentar lo que es el NX, que es, lo pintan como que es una consola como ninguna otra, y hay ciertos rumores que no sé qué datos tengan de esta consola, porque digo, de rumores hemos oído, vimos en su momento lo que es uno que resultó falso, que era un tipo de dispositivo de control, que era como un tipo celular con touch, bastante curioso, pero pues resultó ser falso. Hay rumores de que va a tener compatibilidad con dispositivos de smartphones y de PC, o sea que va a ser como cross device. Hay rumores de que hay ciertos rumores de que si van a correr a 60p o que inclusive hay rumores de que llegue al 4K, que realmente no creo, pero también existe ese fuerte rumor. Entonces, y más que nada, que como que no sabemos bien que si es consola nueva, no es consola nueva, es como un .5, si es más enfocada al sucesor de Wii U, no sé qué datos tengan, qué opinen de lo que va a hacer Nintendo en este mundo de las consolas. Pues lo que probablemente pase es que vayan a hacer un anuncio para su Nintendo Direct, que normalmente ya se han despegado algo de lo que son los E3, pero pues igual pudiera ser que haya algún tipo de filtración antes de que hagan un anuncio. Digo, ahora es que las filtraciones están a la orden del día, sí. Entonces, digo, ahora es que no tenemos que esperar tanto para tener más detalles de lo que va a ser esta consola, que parece que van a a retomar un poquito lo del gamepad que tuvo el Wii U, porque parece que se va a tener un, ya sea un control o algo que tenga una pantalla. Digo, yo supongo que mejor mejor estructurada, pero sí, ahora es que creo que en el caso de Nintendo, los rumores sí han estado más como más disparados, no tan centrados como ahorita que platicamos de Xbox y de PlayStation, de que no, pues va a tener esto y esto y esto, sino que es consola, pero también es celular y también va a subir tele y también va a tener un servicio de streaming de juegos y va a ser retrocompatible. Entonces hay mucho rumor que como que cuesta más trabajo tener como bien la visión de qué es lo que va a tener y nos va a ofrecer el NX, ¿no? Pero yo creo que esto obedece mucho a las altas expectativas que ya tenemos todos generados debido a que Nintendo pues tiene que ofrecernos una consola que esté a la altura de. Lamentablemente nos hemos quedado, por lo menos la gran mayoría de los jugadores, con la idea de que todas las consolas deben de estar con el mismo potencial, todas deben de ofrecernos los gráficos más refinados, todas deben de ser lo mejor y darse en la madre entre sí. No, realmente yo creo que no. Nintendo siempre se ha casado con la suya desde que tenemos Games and Watch. Desde entonces Nintendo se ha casado con la suya. Digo, ahí está el famoso caso y extraño caso, como diría la película de Benjamin Button, del NES contra el Master System, ¿no? Entonces, el Master System era una consola más poderosa. Casualmente Nintendo le ganó, el NES le ganó con un hardware inferior, pero lo que siempre, y yo siempre he defendido, la calidad de los juegos determina la venta de las consolas. Los juegos de Nintendo todos eran muy buenos, todos. En lo que es el Master System no había tantos juegos buenos, sí había juegos buenos, pero no todos eran tan buenos. En el caso del Nintendo pasó lo contrario, en una consola con el hardware menos desarrollado y curiosamente con los mejores juegos. Tenemos varios clásicos de la consola de Nintendo, tenemos varios clásicos del Super Nintendo. Ya cuando se enfrentó Nintendo contra Sony por el célebre caso del Super Nintendo PlayStation, pues la cosa empezó a cambiar más que nada porque Sony supo explotar la plataforma que estaba teniendo. Nintendo se quedó casado con los cartuchos del 64. Hay clásicos del 64. Para mí el 64 ha sido una consola poco valorada por la historia. Es una gran consola. Y después la historia se cuenta sola, ¿no? Tuvimos el triste caso del Cubo, que a pesar de ser una consola de grado decente y tener buenos juegos, no se vendió tan bien. ¿Por qué? Porque todo mundo de esa generación nos habíamos quedado con la idea de que Nintendo era una consola para niños, una marca para niños, y ahí fue donde Nintendo empezó a perder. Más que nada por la tan famosa política de cero sangre, cero violencia, hasta que llegó Mortal Kombat 2 al Super Nintendo. Pero pues nos quedamos todos con esa idea. Y muchas generaciones nuevas también traen esa idea, sobre todo cuando vemos que la mascota principal de la casa de Japón es pues el plomero, ¿no? Entonces te quedas que Super Mario, y pues sí, tiene una imagen infantil a comparación del Master Chief, o a comparación de Kratos, o de que tú me quieras nombrar en PlayStation, o Nathan Drake, ¿no? Entonces, me parece que las expectativas están altas para Nintendo porque no pueden permitirse lo que ellos llaman lo que comúnmente nosotros llamamos otro fracaso con el Wii U. A todos aquellos que tengan un Wii U saben que la consola no es nada extraña, es innovadora y tiene buenos juegos. El problema es que perdió el soporte de terceros, como el caso de Electronic Arts, como el caso de Ubisoft, que dejaron de hacer sus juegos para Wii U. Y pues eso es lo que le da en la torre a la consola. Es una buena consola, tengo la fortuna de tenerla y la verdad es que me ha divertido muchísimo. Es una muy buena consola. Entonces, pues si Nintendo le va a dar gusto a las masas con el NX y obviamente no ha filtrado nada cabe mencionar que todas esas filtraciones de los controles, que uno se veía fantástico y otros estaban viendo así como que es en serio, pues han sido falsas, todas han sido falsas, desmentidas categóricamente por la gente de Japón. Entonces, pues las expectativas están altas para Nintendo por parte de nosotros. Yo creo que las falsas expectativas las hemos generado nosotros como jugadores y no tanto Nintendo. Yo creo que Nintendo igual va a sacar un hardware que esté a la par del Play 4 y del Xbox One, pero por ahí se va a quedar con la suya en sacar controles innovadores, algo que sea distinto a lo que venimos usando todos los días, que es un mando con casi 16 botones. Así es. Pues ahora sí que este E3 nos va a dejar muchos anuncios de consolas, que más que de videojuegos, y pues ahora sí que hay que esperar. Ya estamos a menos de un mes, sin las cuentas no me fallan. Entonces, pues ahora sí que hay que esperar pues los anuncios de lo que nos van a ofrecer estas consolas. No sé si alguien que quiera agregar algo más de el tema para ya irlo cerrando. Bueno, no, solamente pues el hecho de ver de que pues realmente el futuro de las consolas pues es ahora sí que pues está obedeciendo a las tecnologías, ¿no? Ya por ejemplo, y también vemos que Nintendo pues nos va a dejar con la eterna duda de si va a haber un digno sucesor del 3DS, considerando de que pues ya los teléfonos celulares pues también y la tecnología que manejan pues ya está volviendo prácticamente pues está volviendo un submercado que ya está haciendo, como está diciéndole al 3DS, pues quítate, ya nomás sirves para Pokémon y para Smash, y pues ya está Nintendo, ya está empezando a desarrollar cosas para móviles, esto que algo que pues nosotros nunca habíamos pensado que iba a ocurrir, pero ya hay juegos de Nintendo que ya se están empezando a llegar a móviles, y no dudes que en algún momento vayan a decir, ¿saben qué? Pokémon para móviles, y se acabó el 3DS, ¿no? O vamos a hacer cartas. Otra vez. Sí, No, por ahí ya ves que luego andaban diciendo que ya Nintendo estaba elaborando el sucesor del 3DS. A mí la verdad me genera más expectativa ver una portátil de Nintendo que la consola de casa. ¿Por qué? Pues porque realmente el éxito de Nintendo se ha basado más en los portátiles que en las consolas caseras. Sí. Caso concreto está el Game Boy. ¿Hasta cuándo se murió el Game Boy? Y tiene grandes una pantallita monocromática o de 16 colores, dependiendo de la versión que hayan tenido, ¿cuántos juegos buenos no tenía? Y ahorita el 3DS, ¿cuántos juegos buenos no tiene? A pesar de que cayó ya para mí cayó muy bajo con eso del nuevo 3DS, que para jugar Xenoblade Chronicles necesitas la nueva versión del 3DS, si no, no puedes jugar, a excepción de ese tipo de títulos. Me parece que el 3DS goza todavía de buena salud, pero sí ya es necesario que Nintendo la actualice y por lo menos saque algo que tenga la calidad gráfica que tuvo el Vita en su momento. Pues no dudes que a lo mejor en algún momento vayan a decir, ¿saben qué? La siguiente consola portátil pues se va a basar en lo que es el Wii U, ¿no? La tecnología del Wii U, obviamente, pues más y más obviamente, pues delgadito, más pequeño, pues para que pues, lo puedas poner, para que no andes cargando el armastrote que es el Wii U Pad, ¿no? Pero pues mínimo que pues vaya a tener esa funcionalidad, porque si tiene la funcionalidad ya prácticamente a mí sí me compra, ¿no? Solamente que pues, y la calidad gráfica, pues que es lo que la gente quiere, ¿no? Una consola, una portátil que se vea bien, como dices tú, como el Vita, pero que tenga la funcionalidad que han tenido las últimas tres consolas de Nintendo. Sí. Y claro, un buen Pokémon para que justifique la compra de la consola, porque ya sabemos que por Pokémon el 3DS sigue vivo, ¿no? Así es. Por Monster Hunter, quizá. Yo quiero ser siempre mejor. Pues sí, así es. Entonces, pues ahora sí que esténse al tanto de Reset MX para ver las noticias en este próximo E3 y ya saber qué cosas de las que dijimos fueron profecía, qué cosas nada más fue el sueño guajiro y quedó en un rumor, así que pues hay que estar al pendiente. Y pues vamos a pasar a lo que es el último corte musical, si no me recuerdo. Entonces, si es que hay alguna musiquita, pues por favor transponla y ahorita la comentamos. Va que va. We'll be right back. Regresamos a este bonito y último corte musical, cortesía del buen Choco. ¿Por qué escogí esa canción? Pues nada más se acordó de esa serie cuando él era joven y la pasaban en Cartoon Network, que era Hi Hi Puffy, I'm Yumi. Una bonita serie. Show. Sí, me faltó Show, sí, cierto. Con razón no me cuadró la tonada y yo, algo me falta. Pero así es, entonces el tema central de esa bonita caricatura. Así que... ya, eso fue todo. Entonces eso fue todo por este podcast. Vamos a despedir a la gente que compartió micrófonos el día de hoy. Marquito, despídete y anuncios parroquiales. Ah, pues muchas gracias por habernos acompañado en este Chocolunch, que estuvo bastante bueno. Pues ya supieron cómo iban a estar más o menos las cosas para lo que es el E3 y lo que viene a futuro. Pues esperemos les haya encantado este tema, les haya gustado, pues igual pueden mandarnos su retroalimentación a través de las redes sociales o en la publicación que ya próximamente va a estar arriba en la página. Y pues no dejen de escucharnos en el Cinemás, que ya vamos a alcanzar una cifra de 2 dígitos, que son ceros. ¿Cómo? ¿Cero cero? ¿Nada más? Cero cero. Cero cero. Acompañado de un tercer cero, dígito. Cero. Está bien, Marquito, un gustazo haber compartido micrófonos contigo. Sí, también gusto haber compartido mi cucaracha voladora con ustedes. Lo bueno es que silencié el micrófono para que no escucharan mis gritos de niña. Estado. Traps, el señor Cinemás, muchísimas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros y tus anuncios parroquiales, por favor. Perdón, muchas gracias Choco, perdón, es que estaba muteado en Mixler, para que vean que no, de que eso de la sabiduría es un mito, no, les recuerdo que pues el próximo martes tenemos el Cinemás número 200, ya vamos a llegar a los 200 podcasts, Y ahí estamos cocinando una sorpresa que les vamos a tener para la Campus Party. Digo, pues ahora sí vamos a estar ahí el abuelo Manuel y yo. Y también pues recordarles que pues ahí tenemos otros podcasts para que nos escuchen los demás podcasts. Digo, yo sé que tanto el Lonche como el Cinema son de los podcasts más escuchados, pues también escuchen el Flashback, porque el buen Quique, pues ya saben, también se avienta muy buenos programas. Pero sí, escuchen la super reseña que nos aventamos de X-Men Días de un Futuro Pasado, que ya la pueden descargar right now. Right now, sí, fresquecito, recién salidito, hace como una hora que salió, yo creo, el podcast, que escúchenlo y ya sabrán si vale o no la pena ver esa peliculita. Ice, despídete, por favor. Ya no se para acá. Pues nada, gente, muchísimas gracias por escucharnos. Espero tengan una buena noche, un buen día, una buena tarde, dependiendo de la hora que nos estén escuchando al recalentado. Lo pasen excelente. Anuncios parroquiales, pues lo de siempre, tenemos programas toda la semana aquí en Reset. Obviamente estamos también en nuestros canales de redes sociales, en YouTube, en @resetmx también nos pueden encontrar. Y para el troleo, ya saben, que la opinión, que el debate, no es cierto nada de eso, pero pues igual, si quieren ahí buscarme en Twitter, en @ice_player, ahí me pueden encontrar. Pues nada más. Nada más. Un gustazo compartir micrófonos contigo. Muchas gracias a todos los que estuvieron en el chat. Ahora sí que anímense y inviten a sus amigos que están en chat y aquí platicamos más. Ahora sí que entre más personas, pues esto tiene además de más cultura y de más plática. Así que este fue el lonchecito número 218. Nos vemos dentro de 15 días, así que nos vemos hasta la próxima. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.